Welcome to the Voice of America in Spanish. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Buenos Días América. Bienvenidos a este programa especial que se transmite desde Washington por onda corta, vía satélite y por internet en boanoticias.com. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les invitamos a este programa de hoy viernes 9 de diciembre de 2011, cuando Buenos Días América cumple 50 años de transmisiones. Son las 8:30 de la mañana en Washington, 13:30 hora universal. En la capital de los Estados Unidos tenemos cielo mayormente nublado, 3 grados centígrados a esta hora, y se pronostica una máxima de 11 grados. En el día de hoy, nuestro programa Buenos Días América está cumpliendo 50 años, y en honor a ello, a nuestros oyentes y afiliados, vamos a dedicarlo a recordar a los colegas que nos precedieron y a los grandes e históricos momentos que hemos compartido con ustedes a lo largo de estas 5 décadas. Como les viene diciendo Luis Alberto, Buenos Días América, este popular radioprograma en español de La Voz de América, cumple hoy 50 años de transmisiones para América Latina. Vamos a hacer un tributo a los pioneros del programa, a los eventos históricos que se han cubierto a lo largo de este tiempo, incluida la muerte del presidente John F. Kennedy y las misiones Apolo a la Luna. Este programa de 30 minutos en vivo de La Voz de América se transmite diariamente a través de estaciones de AM y FM y vía satélite en el sur y en el centro y en Centroamérica. También está disponible en internet en la dirección www.boanoticias.com y, por supuesto, vía móvil. Y queremos dedicar este programa a su aniversario con comentarios de oyentes. Vamos a tener conversaciones con antiguos colegas y conductores del espacio. Y vamos a hablar sobre historias de las personalidades que pasaron por lo que nosotros le llamamos aquí en Confianza BDA, uno de los programas más reconocidos de La Voz de América. Pero, ¿qué te parece, Betty, si comenzamos con una visita que tenemos aquí en el estudio? Claro que sí. Clara Domínguez, nuestra directora en el Servicio Latinoamericano. Clara, buenos días. Muy buenos días a Betty y a Facal, las voces de este programa que realmente Buenos Días América es parte de la historia de radiodifusión en América Latina. Y creo que hablar de 50 años de Buenos Días América es hablar no solamente de la historia de un programa, sino como un programa ha durado tanto tiempo, sigue siendo tan popular en la región. Y quería primero que nada darles un saludo a todos los oyentes, un saludo a todas las afiliadas que continúan transmitiendo Buenos Días América. Y creo que este programa tiene historia, no solamente por el tiempo, los 50 años, sino también porque ha ofrecido a los oyentes las noticias, las informaciones durante tanto tiempo. Y estábamos hablando hace poco con Betty acerca de toda esta historia. Así y cómo es, vamos a cómo vamos de alguna manera a plasmar tanta historia. Bueno, esto nos ha dado paso a que nos iniciemos tal vez un proyecto para poder guardar esta historia. Podemos aprovechar de pedirles, yo sé que hay gente que ha guardado grabaciones de programas originales de hace mucho tiempo de La Voz de América, especialmente de Buenos Días América. Yo encontré un blog que compartía con Luis hace un momento. Ayer en internet encontré un blog de 3 personas que parece que han guardado varios programas de estos programas históricos que hizo Pepe del Río. Y ellos están tratando de digitalizarlas, según explicó. Bueno, después vamos a hablar un poco más. Hablando de eso precisamente, tenemos aquí, para hacerles escuchar lo que fue lo que era el tema original de Buenos Días América, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Totalmente diferente, ¿verdad?, de lo que es ahora. Pues estamos hablando muy diferente. De 1961, claro, obviamente. Claro que sí. Eran 3 horas de transmisión en aquel tiempo. Y éramos 33. Es muy diferente. El tiempo ha cambiado y nosotros nos hemos tratado de adaptar. Esa es la razón por la cual ahora tenemos media hora de programa. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Yo tengo, desde que llegué aquí, siempre participé en Buenos Días América. La mayor parte de mi tiempo ha sido en el turno de la mañana, como llamamos nosotros. Y el programa no ha cambiado en su base. Seguimos manteniendo eso. Las noticias de Latinoamérica, perdón, las noticias de Estados Unidos, las noticias de Latinoamérica y las noticias del resto del mundo, haciendo énfasis más o menos en esa estructura. Claro que cuando algo sucede en otra parte del mundo le damos la vuelta. La noticia surge donde... O sea, así es. Asunto es que tenemos ahora un... Queremos hacer escuchar parte de lo que fue el mensaje que nos hizo el año pasado con motivo de los 49 años, José Pérez del Río. Pepe del Río, obviamente, que fue la gran voz durante 25 años. La personalidad más conocida de nuestra emisora y es una personalidad de radio conocida internacionalmente. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía Pepe del Río el año pasado. Debo señalar que a pesar de que muchos programas desaparecieron por razones de presupuesto, la esencia de Buenos Días América ha perdurado a través del tiempo, contando ahora con los avances de la tecnología en comunicaciones, incrementando su difusión en toda América Latina. Este era Pepe del Río el año pasado. Lamentablemente, Pepe del Río falleció este año, el 13 de febrero, a los 83 años, aquí cerca de Washington, en Temple Hills, Maryland. Y fue una pérdida, obviamente, que no solo la sentimos nosotros, sino que sabemos que toda la América Latina. En toda América Latina, así es. El mismo año que falleció Pepe del Río, falleció otra de las personalidades de Buenos Días América, Luis Daniel Uncal. Él era la voz del deporte en Buenos Días América y era muy conocido también aquí en el área local, en el periodismo deportivo local del área metropolitana de Washington. Él era originario de Entre Ríos, Argentina, y falleció también a los 83 años, el 1 de febrero de este año, en Arlington, Virginia. Bueno, entre todas estas historias, Mercedes Antesana, Mercedes está un poquito mala de la voz hoy, por eso no puede salir con nosotros al aire, pero ella me entrega, un poco antes de que bajemos al aire, un viejo póster de cuando Buenos Días América cumplió 25 años. Aparentemente Mercedes lo rescató de la basura hace tiempo y no lo quiso botar. Y entonces dice, gracias por escucharnos. Y están las fotografías de quienes hacían Buenos Días América en ese tiempo. Está Pepe del Río en el centro, está César Cardoza. ¿Con quién vamos a estar conversando? Dentro de unos minutos. Alexis Zúñiga Alemán, que está ahora trabajando en el turno de la noche. Tony Cano también está en la noche. Está Ramón Levy, que ya no está con nosotros, lastimosamente. Él también falleció hace tiempo. Luis Daniel Uncal, de quien hablábamos ahora. Juan José Betancor, que lo perdimos también hace un par de años. Está Jamil Cosrobi, que era nuestro ingeniero de sonidos y que ahora, nuestro productor, perdón. Hasta el año pasado. El año pasado se retiró. Y está Catherine Fernández Cortis, nosotros le llamábamos Katy Cortis. Ella se acaba de retirar también, se acaba de jubilar en esta semana. ¿Quién más está? Rubén del Castillo, que vamos a hablar con él porque lo conseguimos también. Y está Terry Scott. Terry Scott también era uno de nuestros productores. Él no está trabajando más con La Voz de América, pero está trabajando para una agencia del gobierno. Está Milagros Hermoso, una de las primeras venezolanas que vino también a trabajar acá. Pero hablando un poquito de lo que es la historia de Buenos Días América, Betty, queremos recordar que una de las grandes noticias de los 60 fue, sin lugar a dudas, la llegada a la Luna. Así es. Y La Voz de los Estados Unidos de América hizo una cobertura realmente notable. Así lo acreditan la cantidad de notas y mensajes que hemos recibido aquí en La Voz de América. Y queremos que escuchen parte de lo que fue el relato de Pepe del Río el 16 de julio de 1969, el lanzamiento del Apolo 11 desde el Cabo Cañaveral. Escuchemos. Esta era la escena que describía para los radioyentes de la América Latina el equipo espacial de La Voz de los Estados Unidos de América. La voz de Jack King, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamarada tan enorme! Es un gigante de acero, despidiendo lenguas de fuego a lo ancho y a lo largo de la plataforma. Las nubes formadas al pie de la base descienden a los lados, proveniendo unas gigantescas manos, dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V iluminan el cielo y aunque está claro, se ve aún más brillante y más hermoso. Es un verdadero monumento. Tendré que apagar mi voz. Era la transmisión histórica de Pepe del Río, y se recuerdan que hace un momento les mencionaba, Clara y Luis, acerca del blog que encontré en internet, se llama espacial.com, contacto 10, y allí escriben tres personas que se identifican como Claudio, Editor y Fegarevi. Fegarevi escribe: hasta donde recuerdo, las transmisiones en español de la BOA estaban dirigidas únicamente a América Latina. Con cada misión, la BOA activaba la radiocadena espacial continental que integraban el mexicano José Pérez del Río en el Centro Espacial Kennedy para el lanzamiento, el panameño Ramón Libi, que Ramón fue el que presentó en esta transmisión que escuchamos hace un momento a Pepe del Río, en Houston para el resto de la misión y en los estudios centrales en Washington, y el uruguayo Enrique González Regueira y el argentino Mauricio Golchen. En los intervalos daban paso a periodistas de las radios latinoamericanas que estaban retransmitiendo a la BOA. Un verdadero lujo en aquellos días que no había televisión ni radio satelital. Creo que una de las maravillas de la radio, y creo que Buenos Días América es ejemplo de eso, es la radio, aparte de informar, es ese medio que acompaña a todo el mundo en cualquier rincón donde esté la persona. Y creo que si hay un sinónimo de éxito en radio, ese es Buenos Días América, no solamente desde el inicio, sino en la actualidad con dos presentadores del calibre de ustedes. Y muchas gracias. Pero además te diste cuenta que la radio ha logrado persistir a pesar de la presencia de otros medios. Claro que sí. Y eso es tal vez la característica que tiene la radio de permitirnos escucharnos, escuchar las noticias, informarnos al mismo tiempo que estamos haciendo otra cosa, lo cual no es posible mirar la televisión si, claro que sí, o estar manejando el auto o... Tú sabes. Ya. En honor del tiempo, vamos a pasar ahora a hacer el contacto telefónico con César Cardoza. César, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿sabes? Y un placer estar contigo. ¿Qué va? El placer es nuestro. Mira, tenemos aquí a María de los Ángeles Franco, que acaba de llegar. María de los Ángeles también fue conductora de Buenos Días América por muchos años, con César Cardoza, precisamente. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar? Buenos días. Conductora, colega, amiga y compañera de aventura. Bueno, cuéntenos algo de sus aventuras. ¿Qué es lo que más recuerdan? Tal vez ustedes dos, César, cuéntanos de los viajes que hacían, porque en aquellos tiempos nosotros viajábamos, había un presupuesto para poder salir a cubrir otras cosas. Que yo recuerdo uno de los viajes históricos que hicieron ustedes dos, fue a República Dominicana o Costa Rica. República Dominicana, ¿verdad? Exacto. Fue un viaje, César, si no me acuerdo mal, de alfombra roja con los máximos gobernantes, con la gente más divertida, histórico, ¿no? Definitivamente, claro. También hay que considerar que es un país sumamente sumamente generoso, sumamente cálido, y que siempre te recibe con alfombra roja. Esa es la otra parte de la historia. Pero definitivamente sí, en todo este tiempo trabajando en radio, tuvimos experiencias compartidas fenomenales de visitar gente, de conocer lugares, no solamente en el exterior, sino también dentro de Estados Unidos. En uno de esos, te cuento brevemente, por ejemplo, estando en Santa Fe, estábamos haciendo el programa en Nuevo México y se nos apareció en el estudio que teníamos en un hotel una pareja que ellos escuchaban las transmisiones de La Voz de los Estados Unidos de América cuando estaban viviendo en el extranjero, y era el único contacto con el país. Y esta pareja vino a buscarnos, vino a vernos en el hotel, y ellos insistieron en que ellos necesitaban darle las gracias a La Voz de los Estados Unidos de América de alguna manera, y nos hicieron una cena en su casa. A todo el equipo de producción de La Voz de América que estábamos en ese momento ahí en Santa Fe. Y fue una experiencia sumamente linda porque de repente te das cuenta de la conexión personal que estás estableciendo con la gente que escucha. Qué interesante. Me conoció César en República Dominicana solo por la voz, ¿te acuerdas? Bueno, esa es la otra, que como dicen, no puedes hablar porque te agarran los paparazzi de oído. Ciertamente, te conocen por la voz. Bueno, hey, César, también queríamos preguntarte, ¿cuántos años hace que dejaste la voz de los Estados Unidos? Parece que perdimos a César. Bueno, vamos a seguir entonces. Mientras tanto, María Los Ángeles, un gusto de tenerte aquí. Bienvenida. Mi compañero de tantas mañanas. Ciertamente, varios años hicimos Buenos Días América. Así es, así es. Yo me di el lujo, señoras y señores, de trabajar con lo mejor de lo mejor aquí. Y también de haber sido, junto con Betty, las únicas mujeres. Ah, aquí. Fuimos el único par de mujeres que hizo Buenos Días América. Sí, no se hizo nunca antes. No, cierto, como pareja, antes. Cierto. Exactamente. Tienes toda la razón. Las anchoretas, como dijimos. Éramos las conductoras. Sí, las conductoras de Buenos Días América durante un tiempo. Qué bueno. Sí. ¿Sabes que hemos tenido saludos que hemos estado recibiendo de una cantidad de oyentes e incluso de medios? Y tenemos un saludo muy especial de un radiodifusor que a todos conocemos muchísimo, y es Héctor Cardoso en Venezuela. Claro que sí, Isla de Margarita. Queridísimo. Cierto. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hoy celebramos un día histórico para la radiodifusión continental. Buenos Días América quedó asentado para la posteridad el lunes 9 de diciembre de 1961, cuando Juan José Pérez del Río, nuestro inolvidable Pepe, inició la idea del programa en compañía de un grupo de hombres y mujeres latinoamericanos. En ese andar, las voces de nuestros colegas fueron amigas de los radioescuchas continentales y región insular del Caribe, una imagen que aún permanece fresca en el tiempo con su cafecito cordial. Corresponsales, periodistas, locutores y colaboradores sumaron esfuerzos para que la vocación del servicio público se consolidara alrededor de la historia contemporánea de Buenos Días América. Este programa ha cumplido cabalmente su papel. Por ello, la brillante historia que rubrica estos 50 años trasciende dignamente hasta los compañeros que ya se han marchado y, por supuesto, a los que continúan el rumbo hacia un porvenir luminoso. Apreciados colegas, enhorabuena. Desde Puerto La Cruz, Venezuela, Héctor Cardoso Flores para La Voz de América. Bueno, qué bonito recuerdo de Héctor, ¿verdad? Sobre todo nosotros, María Los Ángeles, que tuvimos la oportunidad en varias oportunidades de hacer interactivos en vivo con él. Contactos directos muy asiduos con la radio en Isla de Margarita, uh-huh. Hablando de cuestiones industriales, turísticas. Ciertamente. Pero, ¿sabes que también hemos recibido, entre tantos saludos, uno de Costa Rica, de Radio Colombia? Noticias Colombia y cadena de emisoras Colombia se unen con alegría a este feliz aniversario de La Voz de América, eje de comunicación y de certera información para todo el continente. Nos enorgullecemos de tener en nuestras ondas radiofónicas el material siempre actual y completo de La Voz de América. María de Los Ángeles me está diciendo ahora que tiene fotos de una celebración de los 30 años. De la celebración de los 30 años de Buenos Días, ajá, América, César y yo éramos los conductores y decidieron las autoridades de La Voz de América hacer una ceremonia, entregar unos, diplomas o algo así por el estilo. Y César y yo decidimos vestirnos... Para la ocasión. Entonces vinimos a las 5:30 de la mañana, que era la hora que entrábamos, César de smoking y yo con un vestido negro de noche, y los dos con lentes Ray-Ban oscuros a las 6 de la mañana. Y tenemos la foto con el director de la BOA, con el director de la BOA y todas las autoridades de la BOA entregando a nosotros... De punta en blanco o de punta en negro. Mira, Luis Alberto y Betty también han venido hoy muy elegantes. Sí, tan bellos. No tan elegantes. Ni yo tampoco nos tenemos sido el alma. Tenemos en el teléfono a nuestro querido colega Rubén del Castillo. ¿Cómo estás? Rubén está viviendo en Canadá, tiene su propia empresa y no lo despertamos, estaba ya despierto realmente. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Betty. Me gustó mucho eso que dijo María de Los Ángeles. Eso de que llegaron vestidos. ¿Eso quiere decir que los otros días llegaban vestidos? Llegaban en pijama. Saludos a todos. Un abrazo muy, muy, muy grande. Felicitaciones por los grande y ha perdurado por tantos años que es algo digno de destacarse. Rubén, tú cubriste muchísimas cosas para nosotros aquí en La Voz de América y para Buenos Días América. Recuerdo que una de las cosas que cubriste, especialmente uno de los viajes que cubriste, fue el de Panamá. Cuéntanos un poco. ¿Cuánto tiempo tienes? Sí, ¿verdad? piensa que fueron tantas las veces que tuve que irme a Panamá. Sí. Durante la crisis de Manuel Noriega, que sí. En realidad fueron tantas las cosas. Muy a propósito, porque él está por regresar a Panamá este domingo. Ya, y fíjate que escuchaba a César, y me acuerdo que incluso César estaba al aire en el momento en que Manuel Noriega se entregó a las autoridades y nosotros fuimos los primeros en el mundo en entregar la noticia. Una vez más, La Voz de América cumplió con su trabajo. Éramos el único vínculo que tenían los panameños para saber qué es lo que estaba ocurriendo dentro de Panamá. Bueno, eso precisamente ha sido la característica de nuestra emisora en muchas de estas situaciones históricas. Sí, sin lugar a dudas. Y, ¿cómo te va, Luis Alberto? Pero muy bien, un gusto estar charlando contigo. Gusto de saludarte. ¿Sabes que yo me acuerdo de mi tiempo cuando estaba en Uruguay, escuchaba La Voz de América? Tú hacías un programa de diexismo, ¿verdad? Claro, W3, que después incluso lo tomó Héctor Velázquez. Héctor Velázquez, sí. Que nos manda muchos saludos. Está en Nueva York y hablamos ayer con él. ¡Oh, qué bien! O sea, la familia se está reuniendo se ahora. Se está reuniendo. Les mando muchos saludos también. Olga Sanz fue de las primeras que inició las transmisiones en español. Ella no estuvo para Buenos Días América, para cuando comenzó Buenos Días América, pero estuvo con... Otra persona que les mandó muchísimos saludos es Ivo Luis Alonso. ¡Oh, my God! El primer conductor de Buenos Días América. Un tierno, adorado costarricense. Ah, sí. Un caballero. Mira, hay tantas anécdotas. Sí, de verdad. Tú sabes, Betty, que cuando yo me incorporé a La Voz, llevaba más o menos una semana, y de repente me dijeron que tenía que ir en la mañana para hacerme cargo de Buenos Días América, porque Pepe, ¿te acuerdas que Pepe se hizo un cuádruple bypass? Claro que sí. Claro y así, recién llegado prácticamente, me fui al equipo de Buenos Días América, a pesar de que cuando me incorporé a La Voz, estaba designado para el equipo de la noche. Así hemos hecho todo, hemos pasado por todos los turnos. A todos nos ha tocado llegar vestidos y desvestidos. Vestidos y en pijama, mi querido vecino. Qué bueno. Lindo que es escuchar a todos ustedes. Muchísimas gracias, todo Rubén. Esto. Les agradezco que por lo menos me hayan dado un llamado. Creo que soy uno de los orgullosos de haber formado parte del equipo y siempre seguimos en contacto por lo mismo. Claro que Te sí. Te agradecemos muchísimas muchísimo. Gracias. Un abrazo para ti y la familia, esa hermosa hija que tienes. Gracias, María de Los Ángeles. Gracias a todos ustedes. Felicidades, felicitaciones. Hacen un trabajo que es realmente sensacional. Y eso es el que la radio llega a cualquier parte. Muy es la ventaja gracias. Que tenemos sobre la televisión. Muchísimas gracias a Rubén del Castillo. Y tenemos ahora otro de los saludos de una de las emisoras afiliadas. En este caso nos vamos a Ecuador. Saludos a los colegas del sistema BOASAD en Washington en un nuevo aniversario del programa Buenos Días América. Oscar Wilde dijo, no existen más de dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo. Desde los estudios de Radio Huancavilca 830 AM en Guayaquil, Ecuador, el equipo de noticias, directores, productores, locutores, periodistas y sonidistas, nos unimos a esta celebración y que la libertad de expresión siga brillando en cada uno de sus pensamientos. Felicidades. 830 AM Radio. Radio. Radio. Un hermoso saludo. Muchísimas gracias a nuestras emisoras afiliadas. Tenemos a las que más. Nos transmiten. Tenemos otro más y antes de que se nos termine el tiempo, porque es solo media hora. ¿Qué tal si lo escuchamos? Nos vamos a Uruguay. Tenemos a Emir Suárez Silvera de Radio Carve. Adelante. Nuestro saludo fraterno desde Radio Carve de Montevideo, Uruguay, a Buenos Días América. 50 años en el éter mundial a través de la voz de los Estados Unidos de América, para los comunicadores como el que les habla, significa un verdadero honor y orgullo saber de esta permanencia en el aire, como es el caso de Buenos Días América. Un vehículo para el conocimiento de la información de todo el universo, este universo tan dinámico, tan activo, donde las cosas alegres y las tristes, las buenas y las malas, las mejores y las peores, aparecen a cada vuelta de esquina. Y esa es la función que también cumplimos desde Radio Carve, siguiendo con el respeto de siempre a la voz de los Estados Unidos, y en este caso a Buenos Días América en sus 50 años de existencia. Vaya la reiteración del saludo fraterno y afectuoso, y un muy feliz cumpleaños para Buenos Días América desde Radio Carve de Montevideo, Uruguay, Sudamérica. Buenos Días América se transmite en las siguientes frecuencias y bandas de la onda corta: 9.885 kHz en la banda de 31 metros, 13.750 en 22 metros y 15.590 kHz en la banda de 19 metros. The Voice of America, direct from Washington. Eso para que nos sigan acompañando, pero tenemos que recordarles que también nos pueden encontrar ahora en internet, en la dirección www.voanoticias.com. Pero además le invitamos a todos los amigos oyentes que tengan algún recuerdo de Buenos Días América, que nos los envíen. Claro, y si tienen grabaciones. Claro, y nosotros con mucho gusto estaremos compartiendo durante todo este mes. Sí, porque en realidad queremos hacer este proyecto de reunir todo lo que se pueda, todos los antecedentes que podamos de los primeros años, de los primeros 50 años de Buenos Días América, ojalá sigamos todavía mucho más. En todo caso, hay muchas historias muy novedosas, por lo que contaban los compañeros que han estado aquí con nosotros en estos minutos anteriores. Yo tengo una anécdota muy particular, y es que cuando me mudé a la última casa que tenemos en el año 2000, a la asociación de vecinos había mandado arreglar las zonas verdes, las áreas verdes de la comunidad, y era un grupo de personas, de obreros que estaban trabajando, que eran centroamericanos, y una de las áreas verdes está junto a mi casa, y entonces mi esposo los vio, Leonardo, que trabaja por la noche, los vio y salió a brindarles un poco de agua, a darles sándwiches. Era pleno verano y todo esto. Y entonces, conversando, se enteran, ¿y de dónde son ustedes? Ah, somos de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador y esto y lo otro. Y ellos le preguntan de dónde éramos nosotros y de dónde trabajábamos. Y cuando le dijimos que éramos de La Voz de América, uno de ellos gritó, yo los oía a ustedes todos los días antes de venirme para acá. Claro, era sensacional. Y los vecinos se quedaron así, ¿qué es lo que está diciendo y por qué está tan contento? Dice, porque ustedes son personalidades allá. ¿Verdad? Sí. No nos damos cuenta tal vez de acá, o no dimensionamos lo necesario. Especialmente cuando te levantas a las 3:30 de la mañana. El impacto que podemos tener en la América Latina. Y para nosotros es un gusto levantarnos todas las mañanas a las 3:30 de la mañana. Por supuesto. Para venir a preparar con muchísimo gusto. Además, este es un trabajo en el que no se termina la actividad y ningún día es parecido al otro. Ningún día. Y lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo. Queremos agradecer muchísimo a todos los que nos acompañaron aquí en este programa, en vivo y a través de sus grabaciones, sus mensajes que nos enviaron. Y por supuesto, invitarlos a que sigan en la sintonía de Buenos Días América. Nosotros vamos a continuar el legado de aquellos que vinieron antes de nosotros, aquellos talentosos profesionales de la radio, y nosotros no tendremos tanto talento, pero vamos a continuar esforzándonos. Gracias, amigos. Hasta aquí este programa especial de Buenos Días América, que contó con la producción de Edgar Pinto y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Adiós, amigos. This program has come to you from the Voice of America, Washington.